Bueno, pues sí, noticias positivas, a verlas sí que las hay que buscarlas. Y hoy, por ejemplo, nos ha llegado esta mañana una nota de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, en la que nos apuntan una iniciativa de esta fundación que es la puesta en marcha de la primera guía de emprendimiento sostenible. Y para que nos explique en qué consiste, tenemos con nosotros a su coordinador, al coordinador del proyecto, que se llama Gonzalo González. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, ¿qué tal, Muy Rafa? buenos días. Bueno, que en este tiempo de, en fin, de noticias así como no positivas, digamos, pues nos agrada mucho que haya alguien que se preocupe y se ocupe de, bueno, de dar algún tipo de señal de posibilidades que ofrece, por ejemplo, en este caso, el ámbito rural para crear puestos de trabajo. Sí, hombre, la verdad es que hay que intentar ser positivo, ¿no? Aunque tengamos muchos motivos para lo contrario, pero que desde luego, bueno, pues nosotros, por nuestra experiencia, ¿no? Y el trabajo que llevamos haciendo desde 2009, pues desde luego que tenemos alguna buena noticia, ¿no? Dentro de todo lo que está cayendo. Bueno, habéis editado esta guía de emprendimiento sostenible. Explícanos, ¿qué consiste? ¿Qué es montar nuevos negocios en zonas rurales? Sí. Nuestro objetivo principal es, bueno, pues demostrar que más del 80% de nuestro país es considerado como zona rural y que por qué no empezar a mirar hacia estas zonas para desarrollarnos, ¿no? Y para crecer un poco todos. Y bueno, pues para ello hemos desarrollado distintas acciones, ¿no? Pues formativas, también tenemos una web en la que está ubicada esta guía, ¿no? De emprendimiento y tenemos también, bueno, pues recursos y servicios territoriales. Bueno, la verdad es que muy interesante, ¿no? Si podéis consultarla. Y el objetivo no es más que bueno, pues empezar a yo creo que la mayoría de las personas no tenemos esa formación, ¿no? De oye, tú sabes montar una empresa, a ti alguien te lo ha explicado, ¿no? ¿Cómo son estos pasos? Y que de alguna manera en esta guía pues tengamos pues una serie de conceptos, pues como pueden ser, yo que sé, un plan de negocio, ¿no? Que a lo mejor lo hablas y dices, pues, ¿esto qué es? O emprendimiento rural natural, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Que de alguna manera tengamos en cuenta el entorno en el que se realizan las actividades, para nosotros es muy importante, ¿no? Y hemos priorizado, bueno, pues, ¿por qué no? Hablamos de medio rural y hablamos además de zonas que tienen una elevada riqueza en biodiversidad, ¿no? Bien porque sea un espacio natural protegido o Red Natura 2000 y que nos demos cuenta de que esto no es un impedimento, ¿no? Para el desarrollo de estos pueblos o de estas zonas. Se trata de fomentar negocios, empresas sostenibles en el ámbito rural, natural de nuestro país, que desde luego, como tú bien dices, pues el 80% es precisamente eso, ¿no? En un entorno natural. Pero desafortunadamente, en los últimos años, con la industrialización, pues mucha gente se ha ido buscando su vida a las grandes ciudades y ahora parece que, no sé si toca el retorno, ¿no? A las raíces. Claro, hombre, es de una manera un poco pues, coyuntural, ¿no? Por el momento que nos está tocando vivir, pero bueno, pues por ejemplo, ¿no? Vas a salones de emprendedores, etcétera, o de, pues yo qué sé, la creación de autoempleo, ¿no? La gente que se está empezando a dar de alta como autónomos y tal, y te das cuenta, oye, que de verdad hay un movimiento, ¿no? No sé si de verdad es que está creciendo el espíritu, ¿no? Este emprendedor que yo creo que en el fondo todos tenemos ahí alguna idea, ¿no? De negocio que diga, joder, ¿por qué no montamos esto, ¿no? Lo otro, de más allá. Pero al final yo creo que es eso, ¿no? Lo que distingue en este caso a los emprendedores es todos tenemos sueños, ¿no? O ideas y al final es eso, ¿no? ¿Quién de verdad lo está llevando a cabo y con qué medios? Pues de alguna manera nosotros lo que queremos hacer es facilitar todo esto. Y bueno, pues la guía es el paso previo. Yo conozco bastantes guías, ¿no? Pues de emprendimiento, que te enseñan un poco pues desde estrategias de marketing, etcétera. Pero lo que queremos diferenciarnos es, oye, daros cuenta que tenemos también una gran riqueza natural y que si juntamos todo, al final surgen incluso muchas más oportunidades. Tenemos también en la web estudios, ¿no? Con detección de negocios, pero lo principal es eso, ¿no? Teniendo en cuenta qué se demanda en estos pueblos, qué podemos hacer nosotros, ¿no? Y yo creo que efectivamente, ¿no? Nuestro futuro, ¿no? Espero que sea muy positivo y no sé, con bastantes ideas, ¿no? Que al final se lleven a cabo, pero tiene que pasar por todas estas zonas, ¿no? No digo que en las ciudades no haya futuro, que desde luego que lo habrá, pero que empecemos a pensar un poquito más las cosas y a darnos cuenta, oye, ¿por qué no aprovechar los recursos que tenemos al lado, ¿no? Que sales un poquito de las ciudades, te das un paseo y dices, joder, qué maravilla, ¿no? Y que, ¿por qué no podremos conservar esto e incluso hacer algo, ¿no? Porque tampoco hay que olvidar que en el fondo, pues una de las obras más famosas de Félix Rodríguez de la Fuente fue precisamente esa, ¿no? El hombre y la tierra, y yo creo que nosotros estamos incluidos, ¿no? Somos uno más dentro de toda esta biodiversidad, ¿no? Distintos, pero al final cabe uno más y podemos hacer muchas cosas. Bueno, hay información y además, bueno, gratuita, por supuesto, en la web, www.emprenderparaconservar.com. Pero bueno, dentro de toda, claro, en fin, imagínate que yo vivo en una ciudad, me he dedicado, pues, durante gran parte de mi vida laboral, pues, a la industria, y ahora, pues, yo es que del campo, no sé que crecen las lechugas, que hay cebolletas y que creo que crecen por ahí, pero no, me parece que no son en tiesto. Y claro, pues es un poco complicado, ¿no? Es como volver a empezar y con mucho asesoramiento y desde luego, pues la idea supongo que ya hay mucha gente que quizás la tiene, ¿no? O por lo menos debe haber, ¿no? Pero claro, no será fácil, ¿no? Claro, efectivamente. Aunque nada es fácil, claro. En este mundo. El tema es, o sea, nada es fácil, ¿no? Pero desde luego que si le metes ilusión, muchas ganas y... A ver, lógicamente, pues imagínate, ¿no? Yo en mi caso no tengo hijos, pues no se me va a ocurrir montar una tienda para bebés, ¿no? De ropa o así. O sea, cada emprendedor tiene que ver un poco cuáles son sus puntos fuertes, qué habilidades tiene y qué es lo que de verdad, no sé, le hace feliz y al fin y al cabo es lo que le va a dedicar el resto de su vida, ¿no? A trabajar y, bueno, lo que intentamos es eso, ¿no? Que la gente viva y trabaje donde realmente quiere. Tampoco hay que engañarse, ¿no? El medio rural, pues oye, igual que las ciudades, ¿no? Pues tiene sus pros, tiene sus contras y lo que pasa es que no hay que tener miedo a ese cambio, ¿no? Y a eso decir, uff, es que claro, me voy a ir ahora al campo y yo estoy aislado, pues oye, mira, que ahora mismo tenemos internet casi en todos los sitios, puedes conectarte a muchos lugares, el tema del teletrabajo es importante. No sé, que también hay que empezar a quitarse esos tabús, ¿no? Y esas barreras que en el fondo están un poco en cada uno de nuestras mentes, ¿no? Pero que a la hora de la verdad, cuando llegas a un territorio, generalmente yo también lo digo, ¿no? Oye, parece una tontería, pero ahora mismo nuestros hijos, ¿no? O nuestros nietos cada vez están más desvinculados con el medio rural. Nosotros, yo por suerte, ¿no? Pues siempre he tenido ese pueblo, ¿no? De mis abuelos, o iba a las fiestas. De alguna manera se crea un vínculo, ¿no? Y en el pueblo tampoco te ven como una persona extraña que vienes aquí de fuera a explicarnos lo que tenemos que hacer. No, al contrario, ¿no? Yo cuento con vosotros, quiero ayudaros a vosotros, quiero que vosotros me ayudéis y que en el fondo nos demos cuenta, ¿no? De, no sé, ese sentimiento de al final que las personas, pues nos necesitamos unas a las otras y que tampoco podemos vivir muchas veces en las ciudades, ¿no? Que estás muy rodeado de gente, pero al final te sientes igual o más solo, ¿no? Que en los pueblos. Lo bueno quizás que tienen los pueblos, perdóname Gonzalo, quizás es que, bueno, para vivir en ellos da la impresión, ¿no? De que quizás se necesitan menos recursos, porque no sé, parece que la ciudad como que te, no sé, te incide más en bueno, pues mayores, no sé, gastos en desplazamientos, en más posibilidades que las tiene, y por supuesto los pueblos como hay quizás menos, pues no sé, uno se conforma con menos. Y los recursos son para poder vivir, pues puede ser menores, ¿no? De todas formas, también yo me imagino que en la guía esta, que no la he mirado todavía y que tenéis colgada en la web, parte del problema que se puede encontrar la persona que tiene, bueno, que ya es una persona emprendedora, que en fin, que tiene actitud y aptitud, ambas cosas, y que dice, bueno, yo quiero hacer esto, pero ¿cómo empezar? No sé quién me puede hacer un, pues no sé, habrá que hacer un estudio de mercado, a ver, habrá que, en fin, una serie, y sobre todo que no es fácil, como ya decíamos al principio, crear una empresa, pues es un poco dificultoso, pues en trámites y en historias hasta poder que llegue el día en que pueda empezar a funcionar, ¿no? Hombre, a ver, yo os cuento, ¿no? Por nuestra experiencia ha sido principalmente en 8 provincias, ¿no? En Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, y hemos creado 16 nuevas empresas en unos 6 meses de asesoramiento, ¿no? Que han estado trabajando estas 8 personas. Yo creo que sí, de primeras lo ves difícil, crees que el papeleo te va a suponer, pero luego te das cuenta que, oye, es que a lo mejor hay una asesoría, una gestoría que me está ayudando, o nosotros directamente, ¿no? Pues también intentamos contactar pues con los grupos de acción local, con cámaras de comercio. Yo qué sé, el trabajo que ya por lo menos tenemos nosotros realizado, pues que le pueda servir a esta gente, ¿no? Que tiene esa inquietud y que de alguna manera te está abriendo puertas. No llegas a un territorio de cero, sino que ya dices, oye, mira, pues tantea, imagínate, esta asociación empresarial, imagínate, ¿no? De turismo rural, que a lo mejor te puede echar una mano y asesorarte en este negocio, ¿no? También lo que estamos intentando potenciar, que yo creo que es una herramienta clave, que al final es lo que a la gente le llama la atención, ¿no? Le hacemos una red de emprendedores destacados, que lo que hacemos es tener a, no sé si son ya unos 60 por ahí, que se dedican a distintos sectores, ¿no? Antes te comentaba, pues, casa rural, otra persona que se dedica, por ejemplo, a poner internet en los pueblos, otro negocio, pues, que puede ser, bueno, desde la depuración de aguas, ¿no?, con plantas macrófitas, una serie de emprendedores que hemos conocido en los pueblos, pero que al no tener visibilidad parece que no hay nadie allí y que nadie está generando, pues, de alguna manera, ¿no?, este tejido empresarial. Entonces, con los emprendedores ejemplares, por ejemplo, aquí en Madrid hicimos igual una mesa redonda. Una persona, imagínate, que trabajaba en la ONU con su mujer y que decide ahora montar una quesería y con ganado autóctono, bueno, pues recuperar el tema del pastoreo. Parece una tontería, pero hay gente que de repente dice, oye, necesito un cambio en mi vida, quiero hacer esto. Y encima cuando lo hace está recuperando esa biodiversidad, está potenciando, pues no sé, un pueblo de que tenía 8 habitantes, pues ahora ya tiene 10. Poquito a poco son pequeños muchos, ¿no?, que yo creo que al final pues sí que generan riqueza en todos los sentidos, ¿no?, en cuanto a naturaleza, en cuanto a sociedad y en cuanto a también la economía, ¿no? Y eso es un poco las iniciativas que estamos buscando y que yo creo que bueno, que con estos ejemplos nos damos cuenta que sí, es difícil, pero que se puede hacer. Bueno, pues www.emprenderparaconservar.com, y como comentas en la nota que nos habéis enviado, pues animar a todos a que, bueno, pongan en marcha sus ideas, que luchen, y que la crisis significa oportunidad. Y eso, lo que comentabas al principio, que el 80, no sé si he dicho el 80 o el 85%, sí, más del 80, creo que son 85, por eso, 85%. De toda España es medio rural, por lo tanto hay, seguro que hay recursos y cuestiones que se pueden explotar y poner en marcha. Así que ánimo y para adelante. Gonzalo González, que es el coordinador de este proyecto de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.